Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Horas de milagro en el medio del infierno, sin goteras monocordes ni sabor Armagedón, sin suplicios ni traslados, sin oscuros simulacros. Y ahora tenemos a Valentina Concetti frente a nosotros. La recibimos. ¿A esta hora? Sí, más tempranito. Sí, sí. Está sí, muy sí. Bien. Porque estamos muy ansiosos con lo que va a presentar ahora Valentina. Porque es muy interesante. Nos habías dado, Valen. Hola, buenas tardes primero. Buenas tardes. Nos habías dado algunas pistas en relación a esto que nos vas a charlar o nos vas a contar en el día de hoy. Ya en algunos programas anteriores nos habías presentado parte del material. Pero me parece que se vienen algunas novedades nuevas. Sí, muy contenta de estar presentando hoy a La Caverna, que es una banda de La Plata, que va a estar tocando el próximo 13 de noviembre en La Trastienda para presentar un nuevo video. Ajá. Del tema que estamos escuchando, que se llama 5 horas, que es un tema muy especial, que habla de las únicas 5 horas que Laura Carlotto tuvo en brazos a Guido Carlotto cuando estuvo secuestrada por la dictadura en noviembre de 1977. Laura después fue asesinada y su bebé robado y apropiado. Esta canción fue grabada antes de que aparezca Guido, luego de 36 años. Está Juano Falcone, el nieto de Estela. Uy, se cortó. Sí, estaba ahí conectado, íbamos a charlar un ratito con él, digo, con una historia muy especial, digo, porque la verdad que es interesante poder comunicarse con él, entender qué es lo que pasa en una familia que realmente tiene una temática que los abarca y los corta transversalmente a todos, digo, porque todos hablan sobre el tema, todos están muy consustanciados, no solamente la gran abuela Estela de Carlotto, ¿no? Nosotros, cuando estuvimos en la presentación del libro, El Nieto, escuchamos este tema, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en Caras y Caretas, o por lo menos vos lo habías mencionado en ese momento a propósito de la presentación del libro de Seoane, claro. Y Caballero, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tal cual, sí, era importante en ese momento, y habíamos unido un poco las historias para tratar de conocer un poco qué es lo que sucede, pero creo que recuperamos la comunicación telefónica, Valen. Qué bueno, Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estaba escuchando, muy interesado, y en un momento, ¡tac!, se hizo silencio. Bueno, yo quiero avisarle a la gente que está escuchando que Juano Falcone es el nieto de Estela de Carlotto, pero además es baterista y letrista de La Caverna, la banda que se formó en La Plata en el 2000. Yo quería preguntarte cómo había sido la experiencia de grabar el video de este tema tan tan simbólico, tan especial, y bueno, qué significó para ustedes y cómo lo encararon el tema del video. Y la verdad es que fue una decisión que nos costó tomar porque no fue... Uno cuando hace un video a veces quiere en realidad, bueno, volver a darle un golpe al disco y hacer algo... Generalmente se ha visto como algo muy comercial, y la verdad es que es un objetivo puramente artístico, simbólico y hasta ideológico. Costó tomar la decisión porque la verdad es que no queríamos... Lo que habíamos logrado con la canción no lo queríamos... de alguna manera que se malinterpretara la imagen, ¿no? No queríamos arruinar de alguna manera lo que habíamos logrado. Así que costó un montón tomar la decisión y una vez que la tomamos, costó también, ponernos de acuerdo con el director y llegar a lo que queríamos expresar, que era desde la sencillez más absoluta, poder de alguna manera reflejar las 5 horas que ellos pudieron compartir ahí en cautiverio, así que bueno, ese fue el objetivo que nos propusimos con mucho amor y con un equipo de trabajo que respondió a la altura de las expectativas, y bueno, nada, felices de haber podido lograr algo que a nosotros nos gustó desde lo artístico y también nos conmovió, que era lo que queríamos lograr, ¿viste? Poderle aportar belleza a una situación que fue hermosa pero en un contexto siniestro, terrorífico. Me parece que a la hora de hablar de la dictadura y de lo que le pasó a este país, hay un montón de abordajes y bueno, me parece que este era uno más y no queríamos dejarlo pasar. Bueno, Gustavo Lema te saluda, ¿cómo andás? Y gracias por la comunicación. No, por favor. Te quería consultar si tu primo lo vio, si Ignacio Oviedo tuvo acceso al video, si lo vio, digo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es la relación? Sí, lo vio, y nada, me envió, como no lo vi todavía yo desde que lo estrenamos, me envió palabras elogiosas y muy muy tiernas. Lo cierto es que yo soy como muy particular con la familia y con la banda, me cuesta un montón a veces, no, mi abuela no sé ni si lo vio, sinceramente. Pero bueno, nada, sé que él sí, que le llegó y bueno. Espero que haya agregado algo a esa historia. Julia, soy, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. La pregunta es, ahora ya tenemos todos el interés de verlo y vos decís que no lo viste y nosotros queremos saber cuándo, que nos recuerdes cuándo se va a poder ver esto y cuándo van a ustedes compartir este trabajo creativo que, como vos muy bien decís, tan difícil, tan complejo, ¿no? Sí, en realidad todo el que no vi fue a mi primo después del estreno del video, pero el video se estrenó hace unos días en las redes, o sea que ya está en YouTube. Por supuesto, sí, claro, pueden buscarlo en YouTube, en el canal oficial de la banda, que es La Caverna Rock, en YouTube. Bien. Sí, se llama 5 horas, y ahí lo van a poder ver bien, que están en súper buena calidad, y si no, bueno, ya estamos difundiéndolo en algunos canales de música. Mañana lo vamos a estar presentando tanto en Vorteris como en CM y en otros programas, pero bueno, nada, está para todos ahí en YouTube. Buenísimo. Escuchame, Juano, sí, y el viernes que viene van a estar tocando en la trastienda y ahí lo van a representar, digamos, este video, sí, ¿no? Sí, vamos a estar ahí tocando por tercera vez con este disco y sí, también seguramente vamos a abordar esta canción, así que bueno, nada, felices y contentos con lo logrado. Juan, estás en Córdoba, ¿no? Estoy en Córdoba, ahora sí, por tocar con Don Osvaldo, que es el otro grupo en el cual participo, así que nada, esperando porque a minutos de salir. Bueno, vamos a poner el video en Facebook y vamos a tratar de ir el viernes que viene, ¿qué te parece? Bueno, están más que invitados todos, sería un gran gusto y les quiero agradecer por el espacio, por haberse interesado por la historia y por el video de la banda. Bueno, muchas gracias, Juano. Gracias. Abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo. Era Juano Falcone, La Caverna. Así La Caverna, se llama. Sí. Y el tema 5 horas. Exacto. Y en el medio del infierno, sin goteras monocordes ni sabor, Armagedón. Suplicios ni traslados, sin oscuros simulacros, cinco del azul celeste entre las nubes del horror. 5 horas de poesía, de tesoro insospechado. Los muros afiebrados de humedad y ensoñación, sin morseos merodeando y lastimosos retazos, 5 horas y el demonio impunemente rema. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.